Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Mirá vos, el momento de toser y estornudar. ¿Cómo le va, Santillán? Bien. ¿Todo bien? Sí, gracias. Bueno, tranquilo. Linda tarde. Tenemos que hablar de... ¿De qué tenemos que hablar ahora? Sobre... De lo que hablaron de... De la revista. ¿De qué, Santillán? Me desconcierta tanto como Berteri. Santillán. Del ¿cómo se llama este? Ah, de esto. Lo que está pasando en el Teatro Argentino. Sí, sí, nota señor. Central de la revista La Pulseada del mes de septiembre. Uh-huh. En un ratito vamos a estar hablando con uno de los autores de esta nota. Uh-huh. Que trae la revista La Pulseada de septiembre. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vamos comenzando entonces un nuevo programa de La Pulseada Radio. Sí, señor. ¿Eh? Está Carlos Gassman con nosotros. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, en un ratito estaremos... Charlando hoy, con él. Charlando con él, más que nada escuchándolo. Sí. ¿Eh? Atentamente. Atentamente. Hoy trajo, vi por ahí algo de música para recomendarnos. Así que en un ratito estaremos con eso. Como decíamos, vamos a estar también recibiendo a compañeros de la revista que nos ayudarán a desandar la nota central de la revista La Pulseada del mes de septiembre. Hoy hay dos faltas, tres en este caso. Dos con aviso. Sí. Tony Fenoy no va a estar hoy con nosotros. Tuvo que viajar a Buenos Aires a una reunión, así que no tendremos las reflexiones de Tony Fenoy. Uh-huh. Y tampoco estará con nosotros Damián Lambusta, que está cuidando a su mamá. Así que le vamos a mandar un saludo, un fuerte besote abrazo grande. Y que todo haya salido muy bien. Uh-huh. Esperemos, ¿sí? Esperemos, por favor, ¿eh? Dos faltas con aviso, una todavía... puede llegar tarde, media falta puede llegar tarde, sí. Todavía. Media falta, por ahora corre la media falta. Uh-huh. Así que bueno, estábamos entonces con Negrito Santillán, con Carlos Gassman, del otro lado del vidrio está Ramiro Binotti, el Rama. Acompañándonos también en un nuevo programa de La Pulseada Radio que comienza como cada uno de estos programas con algo de música, ¿te parece? Sí, señor. Escuchamos entonces algo de música. A ver. De Gardeliando, el primer disco de los Gardelitos, editado en el año 1998. Éramos entonces muy jóvenes, Santillán. Sí, señor. De ese disco, que es el primero de esta banda, escuchábamos un clásico de nuestra cultura rock ya, Gardeliando, aquí con Corneta Suárez en voz y guitarra. Esta banda, nacida en el Bajo Flores hace ya casi 20 años, se estará presentando el próximo miércoles, mañana. Uh-huh. Mañana a las 6 de la tarde estarán 7:59 con entrada libre y gratuita. Y esto es en el marco de una nueva conmemoración de la Noche de los Lápices. Esto que, bueno, se conoció como la Noche de los Lápices al secuestro masivo de estudiantes platenses en la madrugada del 16 de septiembre de 1976. Quedó esto enmarcado en este día, pero antes y después de ese día hubo también otros secuestros, pero bueno, se conoce a este hecho como la Noche de los Lápices. Se va a estar conmemorando y recordando esto en el día de mañana, entre otras cosas, con este recital que va a estar haciendo Gardelitos allí en 7:59. Y además habrá, en el marco de este nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, estará realizando con entrada libre y gratuita, y del 16 al 20 de septiembre, el ciclo Teatro por la Identidad. Este proyecto artístico que nació hace ya 15 años, creo, 15 años, uh-huh. A través de las abuelas de Plaza de Mayo, como una manera también de interpretar la historia de muchos jóvenes desaparecidos. Bueno, este ciclo Teatro por la Identidad, entonces, comenzará también mañana a las 7 de la tarde en el Coliseo Podestá, allí con un acto que contará con las abuelas de Plaza de Mayo, junto con Estela de Carlotto, nietos y familiares, además de la comisión fundadora de Teatro por la Identidad, estarán presentes Lito Cruz, Alejo García Pintos, Julieta Ballina, Adriana Ferrer y Luis Longhi, entre otros. Y habrá un show musical que estará a cargo de Palo Pandolfo y Víctor Heredia. En breve se viene también Danza por la Identidad, que va a ser en el Teatro Argentino y en la República de los Niños. Mira. En nuestro próximo programa traemos los detalles. Ah, mira qué bueno. Bueno, mientras esperamos entonces esos detalles, cuento que las funciones teatrales y de micro relatos que se van a realizar a partir del 17, mañana se presenta el ciclo, y a partir del jueves entonces se estarán realizando distintas funciones teatrales en distintas salas de teatro independiente de La Plata, a las que también se está sumando el Auditorio de Bellas Artes, y según se informó, las entradas para cada función se entregarán una hora antes de cada sala. El cierre estará a cargo, el cierre de este ciclo por la identidad, de identidad, quise decir. ¿Vos entendiste o no? Sí. Bueno, estará cerrando entonces este ciclo el próximo domingo, el domingo 20 a las 2 de la tarde en Estación Provincial, allí en 17 y 71, donde ensayan Negrito Santillán. Sí. Bueno, por ahí, por ese empedrado, ensayás todos los domingos. Sí, todos los domingos. ¿Con quién? Con, a ver. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Comparsa es, ¿no? Alguna vez me dijiste, no es murga, es comparsa. No es murga, es comparsa. ¿Con qué comparsa ensayás los domingos? La Minga. Ah, ahí está. El Negrito Santillán anda por el empedrado de 17 y 71 todos los domingos. Allí estará cerrando entonces este ciclo por la identidad. Allí estarán participando los ocupas del Andén. Hugo Figueras, nuestro amigo Hugo Figueras, estará por allí. Y estará como cierre musical también Sofía Viola y la banda platense Caracol a contramano. Y se estará inaugurando un espacio del encuentro. Repasamos entonces, el miércoles mañana en el Coliseo Podestá, a las 7 de la tarde en el Coliseo Podestá, se presenta en nuestra ciudad en el ciclo Teatro por la Identidad. Un ratito antes, en 7:59, con entrada libre y gratuita, se presentan Los Gardelitos, la banda nacida en el Bajo Flores hace ya casi 20 años. Hola, soy Maxi. Quiero que pasen dibujito en el canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita del BEA, en la casa joven. Me gusta más la película, la de Jack Oreja. Canguro. Y lo tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es La Búsqueda, que te tienen que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. ¿Querés vender La Pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar La Pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. ¿Seguimos en La Pulseada Radio? Seguimos en La Pulseada Radio, sí, cómo no. ¿Cómo le va, director? Bien, acá estamos. Lindo día hoy, ¿eh? Sí. Nunca vamos a saber si lo afirma o lo pregunta. No, pero por las dudas nosotros vamos a decir, sí, seguimos en La Pulseada Radio. Por las dudas, ¿vio? Nunca lo sabremos, entonces lo seguimos a Santillán. Donde va Santillán, ahí vamos nosotros. Exactamente. En este caso, aquí. En La Pulseada Radio. Ahora vamos a comenzar a desandar la nota central, como decíamos, de la revista La Pulseada del mes de septiembre. Se trata del número 133, que en su nota central trae un debate, una polémica que se generó alrededor del Teatro Argentino. Ustedes saben, allí en el teatro se está levantando un cerco de rejas alrededor de este teatro, fundado e inaugurado en el año 1999, con la promesa de acercar a vastos sectores a manifestaciones artísticas de mayor jerarquía, pero esa propuesta nunca pudo dialogar con el espacio urbano público. La nota central de la revista La Pulseada está firmada por Lucía Medina y la producción está hecha por María Soledad Pampa y Francisco Ramírez, trae fotos de Gaby Hernández. Y para desandar entonces esta historia, vamos a recibir a nuestro secretario de redacción, a Francisco Martínez. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿vos? Un gusto. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Por acá intentando, bueno, acercarnos a esta nota que decíamos de la revista, que trae en principio muchas voces que se expresan alrededor de este conflicto que surgió, alrededor del Teatro Argentino. Exactamente, es un conflicto que surge en julio cuando se conoce finalmente la decisión del Instituto Cultural de la Provincia, que es el que rige el Teatro Argentino, de hacer la reja, ¿no? Una reja más en otro edificio más de la ciudad. Recordemos todos los edificios que se han enrejado en los últimos 5 o 10 años. Se ha enrejado la Gobernación, se ha enrejado la Legislatura, se ha enrejado la Universidad, la Catedral. El Banco Provincia, ¿no? El Banco Provincia también. Bueno, y quedaba el Teatro Argentino y esta moda de las rejas, justificada un poco por diferentes situaciones que nosotros ahí en la revista estamos poniendo en debate, ¿no? Si realmente, cómo desde el Estado de la provincia, se responsabiliza a un grupo de chicos que se juntan ahí, se mete a todo, digamos, como se dice a veces, en la misma bolsa, uh-huh. y esto lo vamos a explicar un poquito mejor ahora, y se decide por lo, digamos, por lo más autoritario, ¿no? Por lo de cerrar el espacio. El espacio ahí, que bien explica en la nota que hizo Lucía Medina, un espacio que está pensado de otra manera, si bien es un teatro de la dictadura y es un resabio que tenemos de la dictadura en La Plata, arquitectónicamente está pensado como un espacio abierto, ¿no? Los que llevan muchos años acá en la ciudad o los que somos de acá de la ciudad, uh-huh. recordamos primero una gran mole de cemento, fea, horrible, digamos, toda tapiada, y cuando finalmente se inaugura nos encontramos con un espacio en el que se puede circular, ¿no? Esta idea de un espacio, una plaza seca, que permite a uno cruzarlo de lado a lado, en diagonal, como si fuera una plaza más de la ciudad. Uh-huh. Esta idea de las plazas, ¿no?, que tenemos en La Plata, uh-huh. digamos, toda esta idea está presente, lo que dice uno de los arquitectos ahí en la nota, Alberto Esbarra, uno de los arquitectos que participó del concurso que se hizo en su momento y del proyecto del Teatro Argentino, de hacer un espacio que sea para todos, un espacio que incluso nos vincule a nosotros los peatones, nosotros los ciudadanos, los que estamos caminando por la vereda de calle 9, 10, 51 y 53, con el adentro del teatro, uh-huh. ¿no? Con una especie de vinculación, de hacer actividades. Bueno, esa plaza que se fue cerrando de a poco, con la justificación de que la Junta Electoral necesitaba hacer la elección que se hace cada 2 años, el escrutinio definitivo, como se dice ahora, se cerró en su momento, y ahora se vuelve a cerrar un poco más el teatro, ¿no? Esto es lo que nosotros planteamos en la revista, es, bueno, ¿qué está pasando? Uh-huh. Bueno, el gobernador Daniel Scioli llamó a todos los que están ahí inadaptados, ¿no? Sí, sí. Eso, digamos, los resumió, los puso uh-huh. a todos en la misma bolsa, y dijo que los chicos que están ahí, que bueno, son los chicos que son diferentes, ¿no? Esto hay que remarcar. Uh-huh. No son los chicos que, digamos, que la sociedad pacata quiere. Son los chicos que están ahí un poco interactuando, un poco molestando a esa cuestión tan rígida que tiene el teatro, y que, bueno, están con su patineta, saltando, están con sus rollers, están con sus bicicletas chiquititas, estas bicicletas que no me acuerdo ahora cómo se llaman, uh-huh. Y están algunos rapeando, algunos están cantando con la guitarra, están ahí, digamos, haciendo propio el espacio público, pero también buscándose un lugar para interactuar, ¿no? Esto es lo interesante ahí, es que los pibes no molestan a nadie, vamos a decirlo fácil, ¿no? Sí. Pero bueno, empiezan a pasar cosas que no sí. sé, digamos, uno no puede decir que son los pibes, pero son los inadaptados para, uh-huh. para el poder, ¿no? Entonces empiezan a aparecer grafitis, empiezan a aparecer pintadas, empiezan a aparecer vídeos rotos, y solución, digamos, que se plantea nuevamente es la reja, ¿no? Sí. Eso más o menos de lo que habla la nota que presentamos este mes. Vos decías, Francisco, que bueno, que este conflicto se desató en julio. El gobernador Daniel Scioli mucho antes había llamado inadaptados a los chicos que uh-huh. están allí en el Teatro Argentino, a raperos, grafiteros y skater. Ellos uh-huh. son los jóvenes que están allí haciendo propio ese espacio, y a ellos Daniel Scioli los llamó inadaptados, y esto fue en su mensaje a la Asamblea Legislativa en el año 2014, cuando anunciaba justamente, ¿no?, este cerco perimetral que intenta resguardar al Teatro Argentino de los jóvenes, entre otras cosas. Nosotros también en la nota, Martín, uh-huh. Hacemos un poco, digamos, tratábamos de problematizar un poco la situación, qué es lo que pasa, cómo el teatro reacciona y cómo el teatro en su momento, y esto lo dice el teatro y está puesto en la nota, que el teatro un poco intentó negociar, como se dice en términos más bélicos, como si esto fuera una guerra, ¿no? Pero bueno, sí. Digamos, a ver, cómo buscamos, digamos, un espacio en el que todos estemos bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Gente de algunos talleres del teatro también ha dicho que se han hecho algunas exposiciones y que se han destruido algunas esculturas, que se tiran botellas adentro de lo que es una plaza, una especie de subsuelo que hay abierto uh-huh. en el teatro. Y bueno, el tema es cómo esa mole de cemento se relaciona, ¿no? Cómo, si realmente, si hay graffiti, si hay, botella que vuela a la noche, uh-huh. Si hay pibes que, bueno, que quieren saltar los escalones sin molestar a nadie, es porque el teatro está teniendo una postura, ¿no? Con determinados sectores de la sociedad. Está esa postura autoritaria. El estilo del teatro es brutalista, ¿no? Ese es el estilo arquitectónico. Miren cómo la arquitectura misma está diciendo algo ese teatro. Entonces, como bueno, la idea del lugar, de, como decíamos al comienzo de la nota, de relacionar a todos los sectores. Vos leías, Martín, recién La Bajada, uh-huh. que habla de esa situación en la que el teatro necesariamente tiene que integrarse uh-huh. e integrarse con los demás. Bueno, el teatro decide cerrarlo. Esto es lo que realmente ha provocado, y esto lo volcamos ahí, en un colectivo de ciudadanos, de músicos, artistas, de arquitectos también, que se oponen a esta reja, que han realizado dos recitales, el primero y el 22 de agosto, el primero de ellos con mucha gente, el 22 estuvo un poco menos, pero que bueno, han presentado notas y han peleado porque esta reja que sale 5 millones de pesos no se construya. Probablemente se está construyendo, se está haciendo y se va a cerrar, eso es lo triste, ¿no? Ellos son quienes están buscando de alguna manera resolver este problema y buscan además un diálogo con las autoridades y la concientización del resto de la sociedad. Digo, este grupo de autoconvocados que intenta evitar que se cierre con esta reja el Teatro Argentino, y que también son parte de la nota central de la revista La Pulseada. Nosotros trabajamos también la idea de fronteras, ¿no? Cómo la reja marca esa frontera entre lo que, si se quiere, y esto más por mi lado que por lo que dice la nota, ¿no? Pero una cultura cerrada, puertas adentro, de allá las finasteras, la cultura más tradicional, la cultura lírica, si se quiere, y la cultura de la calle que está, quedándose afuera del teatro por esa reja. ¿Cómo esos dos, si se quiere, dos grupos o dos culturas, si se quiere, están interactuando, y cómo el teatro de alguna manera las va cerrando, ¿no? Va diciendo, no, bueno, acá está el límite, acá está la frontera, y lo marco yo con mi estilo, con mi forma de ser, con mi reja. Uh-huh. Bueno, algo de esto habla, dice Esbarra, ¿no? Uno de los arquitectos que diseñó este proyecto nuevo del Teatro Argentino, Alberto Esbarra, uno de los 6 arquitectos que planeó el proyecto del Teatro Argentino, dice que, bueno, le parece que hay que tener la paciencia suficiente para ir construyendo ciudadanía, y eso se construye con tiempo, cultura y educación, algo de lo que vos también hacías referencia, Francisco. Sí, sí. De eso se trata, ¿no? Y del que tenemos que participar todos, claro. ¿No? Tampoco, uno también lo ve desde un lugar en el que dice, uy, qué mal que está la reja, qué barbaridad, ¿no? Eso pareciera ser... Y no, esto no es solamente así, es bueno, a ver, ¿por qué llegamos a esto de la reja? Claro. ¿No? ¿Por qué no nos integramos? ¿Por qué no dialogamos? ¿Por qué vimos esta, esa dejadez de dejar el edificio? Dejamos en su momento cuando cerró la Plaza Seca, ¿no? Uh-huh. Esa posibilidad que teníamos de atravesarlo, tan lindo. Esa posibilidad de ensayar. Yo he ensayado incluso con algún grupo de música que tuve ahí en la Plaza Seca. Me acuerdo una noche de mucho frío y donde se podía ver un poco de arte, ¿no? O sea, cada grupo iba y ensayaba, eso estaba bueno, ahora eso no lo tenemos, ahora vamos cerrando, y bueno, esto es lo que, bueno, más o menos contamos en la revista. Decías, por otra parte, lo que va a costar esta reja, y al respecto también se refirió Facundo Suárez, periodista participante del grupo autoconvocado Un Cuerpo por un Barrote. Él dice en la revista que la plata que va a costar el enrejado es plata que está escaseando justamente para una política cultural activa que no la tiene la provincia de Buenos Aires, y este es otro punto para intentar también llevar el debate, ¿no? Para analizar y discutir. Bueno, en las últimas semanas se confirmó que el Festival Internacional de Folclore que se realiza en el Bosque, FITBA, todos los años, el FIFA, no se va a hacer este año, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos quedó afuera de la revista porque no se había confirmado todavía, pero bueno, es precisamente eso, ¿no? Creo que Facundo ahí medio que lo denunció, lo que no está en un lado está en el otro. Uh-huh. Así que bueno, por ahí va la nota de la revista La Pulseada, esta nota central de la revista de septiembre, entonces que nos ayuda a pensar y a tratar de entender lo que está sucediendo alrededor del edificio del Teatro Argentino y con este enrejado que se propone, que propuso el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que, como bien decía Francisco, lamentablemente se está llevando adelante, ¿no? Y se va a terminar concretando. Uh-huh. A pesar de los grupos de autoconvocados y de los pedidos que de diferentes grupos culturales que están haciendo, bueno, a las autoridades del teatro y los pedidos a la gobernación, el enrejado sigue adelante. Sí, Martín, y por último, sí. Hay una notita chiquita, que es un recuadrito que hacemos, que hablamos con un antropólogo, uh-huh. Ramiro Segura, que él estudia mucho el espacio urbano. Se ha especializado en Berlín, ha trabajado mucho ese tema, ha escrito muchos artículos y libros sobre el tema, y que habla un poco de esta cuestión de que el espacio urbano, uh-huh. Digamos, se tiende a veces, ¿no?, el espacio público, uh-huh. a decir, bueno, lo público es lo mejor, ¿no? Bueno, lo público es lo mejor, sí, pero también lo público tiene muchos sentidos, y cada grupo, así como la provincia decide que eso ya no es público, y los otros chicos que están ahí haciendo skate, por decirlo de alguna manera, deciden que es de ellos, aunque no es así tampoco, bueno, digamos, hay que ver desde qué lugar estamos diciendo las cosas y cómo se van, digamos, resignificando las diferentes situaciones en lo que hace el espacio público, ¿no? En toda ciudad, dice el antropólogo, hay un orden, hay una autoridad que rige un orden y que eso se refleja en el espacio, ¿no? Y que muchas veces, lo dice también Ramiro ahí, creo que ejemplificando con el Teatro Argentino, esa idea de espacio abierto que hablan mucho los arquitectos, es una idea que termina siendo solamente paisajista, ¿no? Es una idea que bueno, es muy lindo, sí, se puede atravesar, pero lo que decíamos un poco más adelante, ¿no? Se podía atravesar de lado a lado el Teatro Argentino por abajo. Bueno, pero ¿qué había? ¿Qué se podía hacer? ¿Qué más se podía hacer? ¿Y cómo significábamos cada uno ese espacio, no? Si era solamente algo paisajístico, bueno, ahí quedó, ¿no? Uh-huh. Ramiro Segura, el antropólogo que cita a Francisco, propone pensar el espacio público como polisémico, en el que no todos los actores tienen una misma visión sobre su uso. Y también habla Ramiro en la nota de esta caracterización vandálica que hizo el gobernador y que se escucha muchas veces con respecto a esta práctica cultural como el skate o el graffiti, ¿no? Que es lo que está haciendo, bueno, que es lo que se está haciendo, como decíamos, con los chicos que están allí alrededor del Teatro Argentino, y que es lo que se hizo también no hace mucho cuando algunos chicos se animaron a pintar algunos trenes recién comprados, que generó también todo un debate alrededor de eso. Sí. ¿No? Que también fueron tratados de la misma manera, ¿no? Como claro, una cuestión. Claro, es una negación de esa cultura, dice él, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, tratado de vandálicos, digamos, de penalizarlo, incluso criminalizarlo, incluso con el tema de los trenes se hablaba, ¿no? Una situación de son unos delincuentes que hay que mandarlos a la cárcel por pintar un tren y hacer su arte, ¿no? Bueno, eso es lo que la respuesta de la que hablaba Segura, de muchas veces se da desde el poder como para negar esa cultura, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ahí está propuesta entonces la nota central de la revista, planteando diferentes puntos alrededor de este enrejado y también ayudando a pensar soluciones más creativas en donde todos estemos incluidos, ¿no? Así que por ahí digo va la nota central de la revista La Pulseada del mes de septiembre. Francisco, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a encontrar con esta nota que, como decíamos, está firmada por Lucía Medina y que lleva como producción el trabajo de María Soledad Bampa y el tuyo, ¿no? Y las fotos ahí de Gabriel Hernández. Muchas gracias, Martín. Un abrazo. Vamos, Saludos a Tizán. Escúchame. Sí, decime. Ahí donde está la nota, ¿viste? Sí. No me gusta para nada, ni absoluto, nada. Porque no puede cerrar el Teatro Argentino, porque ahí estuve yo, con los chicos capacitados y eso. Ajá. Hicimos unos viajes, qué sé yo, y bueno, ¿Trabajó ahí en el Negrito Santillano, claro, o no? Sí. Uh-huh. Ahí estuvo trabajando un tiempo en el Negrito Santillano. Un tiempo estuve trabajando ahí. Cuando no había rejas. Claro, no había rejas, no había nada de reja, y bueno. Y bueno. Y resulta que ahora quieren poner reja. Exactamente. Francisco, la reja, bueno, sí. De día va a estar abierto, prometieron, Sí, sí, la propuesta es que haya diferentes entradas y que esas entradas estarán abiertas durante el día y se cerrarán de noche. Exactamente. Como los parques en Estados Unidos. Más o menos, Y como las plazas en Capital Federal. Sí, a cerrar todo, a cerrar todo. Mucha reja. Mucha reja. Francisco, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba conversando con nosotros Francisco Martínez, secretario de redacción de la revista La Pulseada, quien nos acercaba entonces a esta nota central que trae la revista de septiembre y que habla sobre las rejas que intentan enrejar al teatro argentino. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Sé que está prohibido este tema que vamos a escuchar ahora. Está prohibido en La Pulseada Radio. Y hasta diría Carlos con razón. Martina Dominela alguna vez lo prohibió. Pero luego de esta nota y luego de esta charla, que habla de rejas y de miedos, ameritaba volver a escucharlo. Miedo y más rejas. ¡Oh!

La Pulseada. Por un país con infancia. A ver. ¿Sí hubo en La Pulseada de Radio, sí, señores? Esta vez lo afirmó. Sí. Esta vez lo confirmé. ¿Estamos en el aire? Vamos a escuchar a Carlos Gassman, ¿te parece? Sí, señor. Y los ¿vamos? Consejos de Carlos, que ya son un clásico. En un fin de semana de clásicos, llega otro clásico. Otro clásico. Muy bueno, bien. Aunque lo más frecuente es que en este espacio recomendemos películas. Es cierto. Y alguna vez hayamos sugerido libros y hasta un espectáculo de ópera. Hoy vamos a apartarnos un poco del camino habitual para recomendar un disco. Pero como con la música, lo mejor no es hablar de ella, sino oírla. Les proponemos empezar directamente escuchando uno de los temas del compacto al que vamos a referirnos. Ahí va. Repiqueteando en tu querer, el viento se roba las cenizas de esos ojitos sin fe. Creo que hasta Santiago tiene prisa para cantar otra vez. Me repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Me repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Mañana con tus mil besos lucero, con charango marcharé, para contarle a mi pueblo entero que la alegría puede ser. Que repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Que repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Ya se va volviendo samba, porque extraño tu querer. Pero me sale un carnavalito cuando yo te vuelvo a ver. Que repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Que repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Traigo la arena de mi ranchito, traigo un sueño y un pincel, un corazón pa' mi lucerito, repiqueteando en tu querer. El viento se roba la ceniza de esos ojitos sin fe. Creo que hasta Santiago tiene prisa para cantar otra vez. Que repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Que repiquen los cueros, sigo tus pasos, puentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Lucerito, quiéreme, ahí entra la gente, baila y toma mi mano. Lucerito, espérame, a carnavalear otra vez. Lucerito, quiéreme, ahí entra la gente, canta y toma mi mano. Lucerito, espérame, a carnavalear otra vez. ¡Eso, Lucerito, vamos! ¡Vamos al norte! Bueno, lo que acabamos de escuchar es Lucerito, un carnavalito, el tema que le da nombre al último disco que se ha dado a conocer de Mercedes Sosa, que es precisamente el CD que queremos recomendar. Circula desde el 9 de julio pasado, justamente el día en que La Negra hubiese cumplido 80 años. No deja de ser una coincidencia feliz que la gran cantora nacional, quizás la voz femenina más importante de la historia de nuestra música popular, haya nacido precisamente un 9 de julio, el día de la declaración de nuestra independencia. ¿Cuál es la historia de este disco, que incluye 14 temas, algunos completamente inéditos y otros conocidos, pero en versiones que recién ahora ven la luz? Fue registrado durante 3 días en el año 2000, hace ya 15 años, el momento en que Mercedes no tenía contrato con ningún sello grabador. Su hijo Fabián, depositario de la herencia artística de La Negra, fallecida hace ya 6 años, ha dicho que se trata del último disco en estudio que conoceremos por parte de la inolvidable cantora tucumana. Sí se proyecta editar más adelante un CD con material registrado en vivo en 2006. Este álbum, Lucerito, incluye las distintas estéticas y los diferentes géneros que Mercedes venía haciendo confluir en la última etapa de su brillante carrera. Hay canciones de folcloristas tradicionales, la chacarera Alma de Rezabaile de Carlos y Agustín Carabajal, Romance de la Luna Tucumana con versos hasta ahora desconocidos de Atahualpa Yupanqui, que musicalizó Pedro Aznar, quien también hizo lo propio con Caja de Música, un poema de Jorge Luis Borges. Hay temas de folcloristas de vanguardia, por ejemplo La Zamba como Flor de Campo, del recordado Raúl Carnota, composiciones de nuevos valores del folclore que La Negra siempre trató generosamente de difundir, como El Olvidao, del Duende Garnica, y La Pachos en Primavera, de Marcelo Perea, algún tango con una sentida versión de Romance de Barrio, de Homero Manzi y Aníbal Troilo, y hasta alguna pieza emblemática del rock nacional. El disco se cierra con El Himno de Mi Corazón, de Miguel Abuelo y Cachorro López. Están también los autores amigos de los que se nutrió cada vez más seguido el repertorio del artista, con temas como Ojos de Cielo, de Víctor Heredia, Esa Musiquita, de Teresa Parodi, y Gira, de León Gieco. En fin, se trata de una bella selección de canciones magníficamente interpretadas y con excelentes arreglos. Responsabilidad, en la mitad de los casos, de Nicolás Colacho Brizuela, el habitual guitarrista de Mercedes, y del tecladista Popi Espatoco en la otra mitad. Aunque algunos puedan pensar que estos productos salen a la venta por una motivación fundamentalmente comercial de los herederos, siempre será una buena noticia poder contar con un nuevo disco de Mercedes Sosa. En ese sentido, Lucerito no defrauda y está a la altura de su enorme carrera. Por último, queríamos señalar que en el disco tampoco está ausente el compromiso político, testimonial, del arte de Mercedes. Estamos en el año 2000 y se hacen sentir con fuerza los efectos devastadores de las políticas sociales de los 90. Por eso hay un tema dedicado a los pibes que seguramente le hubiese encantado a Carlitos Cajade, que era un gran admirador de Mercedes Sosa. Se llama Los Niños de Nuestro Olvido. Tiene música de Víctor Heredia y una letra de René Vargas Vera que dice así: escribo sobre un destino que apenas puedo tocar, en tanto un niño se inventa con pegamento un hogar. Mientras busco las palabras para hacer esta canción, un niño esquiva las balas que buscan su corazón. Acurrucado en mi calle, duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega la Navidad. La niñez de nuestro olvido pide limosna en un bar y lava tu parabrisas por un peso o por un pan. Si las flores del futuro crecen con tanto dolor, seguramente mañana será un mañana sin sol. Con Mercedes Sosa cantando Los Niños de Nuestro Olvido, cerramos entonces este comentario. Para hacer esta canción,